Bueno, seguimos con la tarde informativa en el 88.9. Estamos en comunicación con María José Alonso, representante a nivel departamental de ANSAFE. Hola María José, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes para vos, para los chicos del equipo y para la audiencia. Bueno, ayer tuvieron una jornada electiva, concretamente en lo que hace a CETERA. Usted pertenece a nivel nacional a la Confederación de Trabajadores de Educación, ¿no es cierto, CETERA? Contanos un poquito sí. Cómo se desarrolló, concretamente, cuáles fueron los resultados. Bueno, el miércoles se llevaron adelante las elecciones. El miércoles fueron las elecciones y ayer fue el escrutinio provincial. En las elecciones se votaban dos aspectos. Por un lado, la Junta Ejecutiva de CETERA, o sea, aquellos compañeros que van a dirigir la CETERA por los próximos 4 años, y por el otro lado, los congresales de ANSAFE a la CETERA, que son aquellos compañeros que pueden participar de los congresos de CETERA y tomar decisiones en ese congreso. Había tres listas en el orden nacional y había dos listas en el orden provincial, por una amplísima mayoría, con el 78% de los votos a nivel nacional, salió ganadora la lista Celeste Violeta, una lista de unidad que llevaba a la cabeza como secretaria general de la CETERA Sonia Lezo y como adjunto a Roberto Baradel y a Graciela, a Angélica Graciano de UTE. Y en su listado había compañeros de todas las provincias de la Argentina. Ganaron con el 78% de los votos a nivel nacional, así que es una victoria. La verdad es que refleja un poco el sostenimiento de una lista que siempre fue la que defendió a los maestros en todos los gobiernos hasta ahora, que fue la que puso no solo la carpa blanca, la marcha de los 100 pueblos, sino la escuela itinerante, fue la que peleó por el presupuesto educativo, así que bueno, y fue la que puso este año el acuerdo paritario con el aumento que estamos nosotros reclamando a nivel provincial. Y en los congresales resultó ganadora con un poco menos del 64% de los votos, 65% de los votos, la lista Trabajadores de la Educación, que es una lista que en primer lugar como congresal va el compañero Rodrigo Alonso, después está Susana Lundmer de Constitución, Patricia Hernández de San Javier, que Beatriz Maciangelo y yo estamos integrando esa lista de congresales por el departamento San Jerónimo, y que sí decir que todavía no sabemos bien cuántos congresales ingresan de cada lista, porque la lista de congresales se compone por sistema DOM, pero con el porcentaje de votos creemos que la mayoría, amplia mayoría, es de la lista Trabajadores de la Educación. Bueno, esperemos que vos seas elegida congresal, entonces. ¿Estaría como congresal a nivel nacional vos? Sí. Bueno, la verdad es que es toda una responsabilidad, pero bueno, también por un lado para nosotros es un poco un reconocimiento a nuestro departamento, que formemos parte de esa lista de congresales, es un reconocimiento a la participación de las compañeras y los compañeros en las marchas, en las movilizaciones. Somos un departamento geográficamente quizás un poco más pequeño que otros, pero en lo sindical con un gran peso en estos últimos años, así que bueno, es una responsabilidad en lo personal, pero creo que es un mérito conseguido por todos los compañeros y compañeras afiliados del Departamento San Jerónimo. No. María José, bueno, vamos a lo que están viviendo ustedes con respecto al tema paritario. Hubo una reunión nuevamente después de lo que se fijaron las medidas de fuerza, y a partir de allí no hay resultados hasta la vista. Sí, bueno, ahora el día lunes supuestamente van a presentar una propuesta, nos estarían convocando nuevamente a reunión paritaria. Lo que sí tenemos que decir es que en el día de hoy los compañeros y compañeras docentes han visto reflejado en su sistema informático el descuento en los días de medidas de fuerza. O sea, todavía no lo tenemos efectivamente en nuestro bolsillo porque se liquida al mes siguiente, pero sí ya aparece cargado. Esto para nosotros es una amenaza, es de alguna manera una forma de amedrentar y de asustar a los compañeros y compañeras. De disciplinarlo, desgraciadamente, sí. El método que están utilizando. El problema es que aparece solo en los recibos de sueldo de los docentes, y el resto de los empleados públicos que también hizo medidas de fuerza no tiene descuento aplicado. Entonces la verdad es que creemos que también tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con asustar y adoctrinar, como decís vos, a un sindicato que nunca bajó los brazos, que siempre estuvimos ahí, bueno. Y quizás los otros que hacen un poco más de caso son los que hoy no tienen los descuentos aplicados. Desde la ANSAFE nosotros sacamos un repudio a este accionar. Todos sabemos que cuando llevamos adelante medidas de fuerza existe la posibilidad de que haya descuentos de los días, porque en verdad el gobierno puede descontarte los días no trabajados, pero la verdad es que creemos que es un acto, estando en un ámbito paritario, es un acto que no debería suceder. Así que bueno, nuestro repudio y nuestra exigencia de que saquen esos descuentos aplicados y que no sea esto un condicionante para la discusión paritaria. Nos sumamos repudio, que realmente totalmente, digamos, una actitud, digamos, disciplinatoria, y fundamentalmente busca destruir la unidad que tienen los trabajadores y los trabajadores de la educación. Están pretendiéndose eso, desgraciadamente. Sí, tal cual. Así es, como vos lo decís. Bueno, veremos cómo se dan los hechos la semana que viene, después de la reunión, y en base a eso seguimos charlando, María José. Por ahora te agradecemos. Muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estuvo María José Alonso, representante de ANSAFE. Le están apuntando a los maestros. Entonces, a ver, che, dejen de joder, no hagan paro, disciplinémoslo a estos tipos acá. Así piensa el gobierno. Y a partir de allí, ¿qué?